Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Rabignani und Arevalo. Y Arevalo, bueno. Exactamente. Señoras, señores, ¿sí? Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Un nuevo proyecto, un proyecto maravilloso que es la nueva terminal de ómnibus. ¡Ay, qué ilusión! Que una noción que hemos presentado una emoción, ante sí. la Cámara de Coso. Con emoción, sí, sí. Sí, está muy bien porque vio que tenemos aquí en Buenos Aires una terminal de ómnibus que sí. es casi tan larga como la ciudad. No, no, sí, no sí, se olvidaron de hacerla redonda. Llega hasta San Nicolás. Hasta el interior. Sí, claro. Usted va de plataforma 1 a donde termina y ahí termina la ciudad. Tiene que tomar un ómnibus para ir hasta la punta sí. de la terminal. Además vio que le dicen entre plataforma 1 y 49, sí, loco. Sí. Claro. Hay más de 49, son como 70. No, pero la primera línea es esa. Después claro, 49, de ah, sí, claro. Porque está dividida por regiones, señor. Si usted, por sí. ejemplo, viaja al noroeste. Ay, sí, ¿cómo adivino? Al NOA. ¿Qué tal? Ahora no, va? Es cierto. Sí. Usted va al NOA y entonces está plataforma XAI. XAI. Ah, no, usted no sabe, tiene números. Bueno, sí, sí. Es NOA. Después se pasa de eso y es NEA. Ah, y por ejemplo, así. A Mar del Plata son unos números. Sí, claro. Nadie lo sabe. No, porque... Porque son, incluso porque... Hay una oficina de informe que vos vas a preguntar y te dicen, son cosas mías. No, sí. no, pero... que cosas mías, sí. Por la delincuencia. ¿Por qué porque plataforma sale el Tony Tour? El Tony Tour. Gracias, Tony Tour. No, no le pueden decir, son cosas mías. Sí, sí, sí. No sí. Decir, ¿qué te importa? Y el Plus, te quiero así. ¿Cuánto? ¿El Plusmar? El Plusmar, lo mismo, dice el tipo. Andás a ver. ¿Qué andas a ver? ¿Pero qué son todos? ¿Y vos qué me das a cambio? No vaya, dice, nosotros somos como los aeropuertos. No le damos información a nadie. Y menos que si secuestran el ómnibus, lo llevan a Cuba. Mire, hay un problema crónico que tienen... Sí, crónica. No. Gran parte de los de las terminales de ómnibus de todo el país. ¿Vas a ver? Que es que le hicieron el techo, el alero, digamos, de la parte alero. Exterior... Pero los micros fueron ganando altura. Claro, son más altos que el alero. Entonces, hay problemas. Y algunos estacionan afuera. Tienen una no terminal. ¿Por no qué? Le entra, los pisos no le entran en el alero. No, ¿no? Le entra, le hicieron el techo bajo. Hermosa la terminal, pero afuera tiene que ir a tomar el colectivo. Los taxis entran no, ahí. Muy hermosa no es, la verdad. No, la verdad es que sí. ¿Y por qué le hicieron un coso y que se bajen en el alero los tipos de arriba? Bueno, por eso, se va a modificar. Rivaliza con la Biblioteca Nacional. En cuanto a belleza, sí, seguro. Se va modificando. Pero bueno, hay nuevos proyectos de terminales. Sí, señor, yo aquí tengo uno. A usted, ¿cómo es su proyecto? Porque vamos a hacer un concurso público. No, ¿qué concurso? A ver quién gana, claro. No, sí. No, nosotros, primero, ¿en qué lugar lo hacemos? Ahí está. Para mí hay que hacerla en pleno centro. Y también, señor. Que le quede la cerca a todo claro, el mundo. Que la gente lo deje en un lugar cómodo. Sí, pero le entran todos los micros a pleno centro. Ah, tiene razón. Entonces lo hacemos en San Miguel. No, bueno. Y en Córdoba, tan lejos. Que es el medio del país... La terminal de no, es verdad que es difícil, no quedan muchos terrenos libres. Para... Bueno, hay que demoler. No, ¿qué va a demoler? La 9 de julio, ¿para qué está? La 9 de julio. Entran bastante, no da ideas, porque... Si no hace ahí toda... No, para mí hay que hacerla bajo la tierra. Qué gran idea. Bueno, sí. Abajo la tierra y están ahí todos los subterráneos. Todo. Pero es muy costoso eso, ¿eh? Costoso, pero lo vamos a hacer incluso... con los obreros argentinos, sí, con todo. Los militantes. ¿Para vamos que los a hacerlo con el pozo lo hacemos con nuestras propias manos. No, vamos a no. establecer un turno de voluntarias. No precisamos nada de voluntarias y voluntarios. Poseras. Con claro, que van con la pala y vamos cavando hasta que más o menos esté. No, ¿qué más o menos esté, señor? Tiene que hay ingenieros en una obra de esa envergadura. Cada uno. Sí, si quieren venir, ingeniero, que vengan. No es que vengan. ¿Tienen pala? Vamos. Tiene que haber un proyecto aprobado que sea sustentable. ¿Cuánto tiempo va a demorar la construcción? No sé, hasta que terminemos. Que venga, no es hasta que terminemos. Tiene que tener un master plan. ¿Un qué? Ah, sí. Un master plan. Una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, No, sino que le dice plazos establecidos. Usted, plazo para presentar los planos. Es una obra... de gran envergadura y que requiere, bueno, profesionales en la materia. Bueno. No es para cualquiera eso. Con razón, ¿viste? sale mucho la terminal redonda, ¿eh? ¿Alrededor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona una terminal? Como la de Córdoba. Córdoba tiene una terminal. Nunca fui, no la vi. Sí, fuimos, pero no era redonda. Sí, no, es semi... Fui mil veces a Córdoba, pero nunca vi la terminal. Nunca fui en... Sí, es redonda, ¿no? Fíjese. ¿Hay cordobeses en la sala? Sí, sí, está mintiendo. Mire todos como dicen que no, todos los días. No sé si llega a completar los 360 grados, pero... Entonces no, no tenga el palo. Y entonces le queda todo cerca. Ah, porque si cualquier aquí... plataforma... Claro. Le queda medianamente cerca. Usted va hacia el centro y se distribuye desde ahí. Hay puentes. Si le hacían cuadradas, no le quedaban cerca. O pentagonal. Para mí, tiene una buena terminal. Sí. Tiene que tener muchas veredas automáticas. Muy bien, señor. Ahí sí. Está. Muchas veredas automáticas. Incluso que vayan lejos las veredas automáticas. ¿Pero cuál lejos? Problema del transporte. Claro. Ponele, vos vereda automática, ponele que esté en el centro. Sí. Vereda automática Palermo. Tiene una vereda automática. Sí. Cuando llegas a Palermo te largas. Pero es una cinta transportadora. Vereda automática lineal. Y después conectás Palermo, La Plata, con Isaquiese. Otras veredas automáticas. ¿Hay qué? Y ni siquiera necesitas ya micro. Y no contamina. Para mí la vereda automática es el medio de transporte del futuro. Sí, señor, yo lo he visto, lo he visto. Sí, pero es un poco lento como medio de transporte. Bueno, no lo podemos hacer ligero. Porque ¿cómo te bajás? Claro, ¿y cómo te subís? No, por ejemplo, está bien, la querés más ligera, la vereda automática, vamos a 45. Pero no, ¿cómo se baja una vieja? No, señor, yo entiendo. En la vereda automática no paramos, ¿eh? Claro, no es y que no porque la vereda va siempre a la misma velocidad, vos te tenés que largar. Bueno, sí, pero ese... ¿Y si hay un inconveniente? Porque tan largo hasta Linear, tiene un problema en Villa Crespo. ¿Qué problema tenés en Villa Crespo? No sé, se cruzó, se enganchó un perro. Se le enganchó un perro. Siempre les pasa a los perros. ¿Sabes? ¿Cómo se entera el tipo, el que está llegando a esta provincia? Por el ladrido, señor. Pero no es una sola vereda continua. Los tramos que se van cada 50 metros, usted pega un paso. Claro, señor. Sí, pero es usted todo lo toma chiste. No, sí. Señor, pero qué chiste, es un proyecto. Vos porque vas enganchado, señor, con lo de los micros. No, lo señor, me parece que es un proyecto. Yo lo vi a usted en los aeropuertos. Sí. Corobar, poner la valija en la que camina y caminarle por el costado, todas esas cosas. Sí, los subte lo voy a hacer lo mismo. Pegarle cachetazo a los que van para el otro lado en la vereda. Subirse a la no cinta. No era yo ese, ¿eh? Subirse a la cinta, vamos. Bueno, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Tenemos también un nuevo servicio para los equipajes. Ahí está. ¿Y qué, un portaequipaje? ¿Cómo se llama? Sí, pero ahora, con el sistema actual, tanto en los aeropuertos como en las rodoviarias, sí, se pierden muchos equipajes. Casi todos. Entonces, sí, claro, que estamos haciendo casi una valija tipo, una valija colectiva. Una valija universal. Que no es individual. Ah. Una valija, te devolvemos una valija. No la tuya. No, pero una valija. Sí, pero yo tengo mi ropa en la valija. ¿Veis? Bueno, ahí está. Todos tenemos nuestra ropa. Sí. Vamos cambiando de ropa. No. Vamos cambiando, señor, no, porque me toca... La valija es el otro, loco. No, discúlpame, pero... Me toca la valija de la señora. Sí, señorita. No me sirve nada de lo que tiene adentro. Bueno, de... después hay un lugar ahí. Cambio de valija. Una especie de, así de... Patio. De patio, intercambio... Un foro donde la gente confraterniza y se cambia y la se valija. Se cambia la valija y si la cosa se va a la otra. Acá tengo calzones de lona de catre, te los cambio por... No. Por esta faja. No, pero uno guarda también cosas privadas, cartas de amor. Ah, sí, yo sí, siempre las llevo. Y bueno. Cuando voy a Europa me llevo todas las cartas de amor. Y las leo. Aprovecho para leerlas. Tengo muchas cartas de amor atrasadas sin leer. Sí. Lo que es estar muy ocupado, ¿no? Sí. Bueno, y son cosas personales. A ver, voy a leer unas cuantas cartas. A ver. No, ¿qué dice? De mi consideración. Sí. Muy señor mío. Claro, imagínese, me parece que hay un límite de la intimidad, de lo privado. Sí. Que, sin embargo, en los aeropuertos te lo abren. Y me escaneo. Delante de todo. Sí, ¿qué es eso? Sí. Dice. Delante de todo. Dice, ¿qué es esto? Bueno, no. ¿Esto es suyo? No, señor. Primero se la escaneamos. ¿Perdón? Usted sí, la... no, pero... Pone la valija... Te la escanean, pero después te la abren. Sí, pero... Yo la otra vez llevaba una churrera. Sí. Porque Pero eso, bueno, por ejemplo, en Bélgica no hay churreras. No, no hay churreras. Sí, yo tengo un cuñado que vive en Bélgica, sabía que yo viajaba. Me dice, ¿por qué no me traes una churrera? Dice, porque acá no venden, no hay churrera, no venden churros, no sé qué hacer. Bueno, eso sí que soy... Yo lo que es Bruselas, ¿no? Es un embole. Pero sí es hermoso, Bruselas. Entonces dice, tráeme una churrera, pues un bazar, digo, dame una churrera, sí. Churrera. Sí. La meto en la valija, tranquilo, tipo abre y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es que sé? ¿Nunca viste una churrera? Digo, una churrera, le hago así, ¿no? Claro. Medio cómplice, como digamos. De piola a piola, ¿no? ¿Pero qué de piola a piola? Juntando los dos dedos. La cara para decir una churrera es una churrera. Hombres de mundo se entienden. No, no. Enseguida llamó a la policía. Y sí, no sabe qué. El hombre trae una bazuca, dice acá. Además, convengamos que una churrera, el aspecto de una churrera. Ah, sí. Y peor del churro. Sí, sí, es. Sí, bueno, es muy sospechoso. Es discriminador. Y sí, sí, señor, la verdad que... Toda cosa que usted mete, bueno, por un lado una igual cosa y sale por el otro. Le expliqué al tipo, al belga, al jefe de policía. Vino el jefe de policía en persona. Porque no tienen mucho que hacer. No, ni saben qué. A ver, explíqueme qué es esto. ¿Qué cosa? Le digo, una churrera. ¿Otra vez lo mismo? ¿Qué guiña el ojo otra vez? Porque recién se acaba el tipo. Si sigue guiñando el ojo, van a venir todos los canas. ¿Cómo funciona? Muy bien. Fue a buscar harina, crema pastelera, grasa, sí, un sartén, se la masa, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuando hago así, oh, cuidado, cuidado. Antes de salir el churro, todos se atajaron y llevaron la mano a la alarma, a la reglamentaria. Estaban preparados. Estaban preparados para intervenir, ¿no? Sí. Le dije, salió el churro. Terminamos comiendo todos churros. Qué cosa ser argentino. Había un señor que estaba mirando ahí y dice, buenas tardes. Soy uno de los dueños de las empresas más importantes de Bélgica. Sí. Lego. Y fabrico cualquier cosa y estoy interesado en fabricar estas. ¿Cómo le llama usted? Me dijo. Ah. Digo, ¡qué guiña, no, señor! Deje de guiñar el ojo. Churrera. Yo no podía pronunciar el tipo. Churrera. La churrera. Bueno, 110.000 churreras. ¿Fabricó? Fabriqué y las mandé para Bélgica. ¿Se hizo millonario? No, no vendieron ni una. Ah. Pero no calculó, porque 110.000 de golpe hubiera probado primero con... claro, 100, pero vio, el tipo se entusiasmó. Bueno, después sí, no me pagó. Ah, bueno, no, entonces que... La mandó al no, que todo esto se lo cuento, no tiene mucho que ver. ¿Con qué? Ya no me acuerdo. Con las cómo terminales, te revisan, señor, las valijas. Claro. Ah, sí, cómo le revisan todo. ¿Usted qué llevan las valijas? Lo necesario, o sea, la ropa... No, ¿cómo? Me acaba de decir que lleva cosas íntimas. Y sí, sí, bueno. Dice. Y literatura pornográfica. Ah. Ah, dice el tipo. ¡Una churrera! Y junta los deditos. No, por supuesto llevo un neceser. ¿Un qué? ¿Un qué? Un neceser con todo... Esas son cosas que a uno le regalan. Sí. A uno le regalaban antes, ahora no. O sea, no, ahora le regalan calzoncillos, no, claro, neceser. Cuestan un potosí. Y el otro también, sí. Pero ahí tiene un juego de peines. Ay, qué lindo. ¿Cómo se juega los peines? ¿Cómo se juega? Con los dientes para afuera. Mire. A ver... Para comer. Juego de peine. 110.000 juegos de peine. La envidia, bueno, del peine se llama. No, ¿sí? Ya se le trae alicate para cortarse las uñas. Yo estuve en alicate. Sí, hermoso. Ahí vende el turrón. El turrón que hace. Sí. ¿Qué más te y dice? Todas esas toallitas húmedas. ¿Eh? No lleva los paquetes. Me parece que se equivocó. ¿Te equivocó de valija otra vez? No, señor. Bueno, mire, en esta rodoviaria, en esta... ¿Terminal? Terminal, vamos a tener todo, inmediatamente se va a saber lo que tiene usted en la valija, claro, sin siendo... que la abra, sin nada, todo ya... ¿Todo computarizado? Ya todo, casi mágico. Y sale dicho, una voz dice lo que tiene, valija. ¿Para qué va a decir? ¿Directamente? Dice la voz. Sí. Usted mete la valija y sale una voz y empieza a decir todo lo que tiene adentro. Sí, señor. Un peine, calzoncillo. No, otro bueno. Peine. Otro. Rajita fresca. Zapato. Otro. No, pero no es así. Churrera. Además, ¿para qué quiere saber? En los micros usted puede llevar cualquier cosa, ¿no? Digo. No, no, porque no tienen muchos micros internacionales. Claro. Que por ahí traen incluso mismo enfermedades. Sí. Bueno, ¿qué enfermedades son? Enfermedades que aquí no hay más. Ponerle la viruela, el sarampión, sí. La traen de otros países. Y digo, ¿por qué van a traer la viruela? Sí, señor, para que poder vender remedio después. Pero no, pero ¿cómo viene la viruela? Se pierde mucha guita. Claro. No hay sarampión, por ejemplo. Sí. Y vos sos un... El comerciante que vende pastillas contra el sarampión, ¿qué hace? Y no le das un tiro. No, claro. Bueno, se dedica a otra cosa. Ah, sí, no, claro. Que vos lo haces muy fácil. No, no digo que lo haces. Yo pasé 50 años vendiendo un tónico para el sarampión y ahora está erradicado. ¿Y qué hago yo? Pero no es que no piensan en nadie. No, no es que no piensan en nadie. Señor. Con la excusa de la salud. Ah, claro. Es una enfermedad. Sí, ¿cuánta salud? ¿Cuánta salud? ¿Yo qué hago? Tengo 200.000 frascos de tónico. Bueno. Junto con 110.000 churreras. ¿A quién se le encajo? Bueno, hay que pensar un poquito en la economía. Pero sí, un poquito en la economía, pero... Ay, gente... vamos a erradicar esta enfermedad. Ah, sí, los médicos, sí. ¿De qué vivimos? Pero señor... Yo pongo inyecciones a domicilio, ponele. Sí, pero que no me siga guiñando el ojo. Ya son tres rubros que eliminaste, luego de su ocupación. No, nos quedamos, hay gente que nos quedamos sin trabajo. Sí, señor. Somos como seis acá. Bueno, ahí, nosotros los vamos a ayudar. ¿Quién? Los vamos a ayudar. No, no, no que... se vaya. ¿Dónde no se va? Que me ayudes. Nosotros los vamos a ayudar a reinsertarse. ¿A quién? ¿A quién? A usted, por ejemplo. Sí, ¿llego a tiempo? Permiso. Sí, insértese. Me dijeron que acá te reinsertaba. Sí. ¡No! 24. No. Lo reinsertamos en el mercado, señor. Ah, nosotros evaluamos sus capacidades. Ah, sí. Eso lo calificamos. Ah, sí, por favor. Claro, entonces. ¿Me podría calificar ahora? Porque tengo que hacer. ¿Cuánto se sacó? Por ejemplo, sus intereses, ¿usted tiene alguna profesión? Sí, sí, vendedor de tónicos para sarampión. Bueno, no, no. Digo, si estudió algo, se formó en alguna universidad. Loco. Señor, no se puede tomar un micro que ya aparece en el tiempo. No le digo eso. Vigilante. Digo, entonces, bueno, tacho profesional. ¿Tacho? ¿Es artesano? ¿El señor es artesano? No. También, bueno, de tacho artesano. Sí, bueno, tachano. Tranquilo, señor. Bueno, entonces usted califica, por ejemplo, para anunciar los viajes aquí en este país. Ah, eso me gustaría mucho. El locutor... De locutor... Pero hay que enfermarse primero para poder hablar todo así, ¿o no? No, eso es nuestro equipo de audio. ¿Y cómo se dice? 1, 2, 3... No se puede demorar. Usted dice la empresa... Empresa Expreso Argentino. Expreso Argentino. Anuncia la partida de su servicio... Con destino. Número 47, con destino a la zanja. No, siga guiñando el ojo porque... No lo ven, además. Expreso la churrera. Además tiene que recibir... Sí, bueno, señor. Es la ley de la vida. El anuncio de los choferes. Vio que cuando entran a la terminal hay un teléfono, sacan el brazo por la ventana. Hola, ¿quién es? Ah, ¿es para eso? Sí. Con razón. Claro, nunca vi eso. Yo. Hay como un teléfono público, saca el brazo y dice... ¿Cómo? ¿Ven? ¿Qué? Mientras manejan, sacan el brazo. Claro. ¿Cómo hacen? Cabrón largo. ¿Van a sacar el brazo o el cable, teléfono? Sí. Va a pasar una desgracia un día de esto. No, señor, se detiene. Ah. Y dice... Soy... Hola, ¿qué tal? Vengo de la zanja, por ejemplo. Ah, oh, sí. Ya me pareció. Sí. Y dice, soy el servicio número... Ah, ¿qué tal el servicio? ¿Cómo andas? Bueno, te vi la cara. Sí. Y entonces ahí usted... Servicio a costa, mira. Y ahí usted anuncia la ¿quién? Empresa, tal. Acá, anuncia... el colectivero. Sí. Dice, anuncia... No me gusta. Que acaba de llegar el servicio. No entendí. No. Y si fuera por televisión, que yo pudiera aparecer... ¿Y para qué quiere aparecer en porque televisión? Para hacerse famoso, señor. Nada, por eso ahí todo en la pantalla, el locutor. ¿Sabe qué? Buenas tardes. La empresa Expreso Argentino. Anuncia la partida. No, no, no. Es muy... Yo le hago el de señas al lado. ¿Sí? ¿Cómo es así? Así. Es muy afectado eso. Sí, ¿no? Y sí, bueno. Tiene que ser algo absolutamente impersonal. Es como la voz del estadio. Sí, ¿no? No soy nadie, no vengo de ningún lado y no sé a dónde voy. Nada, es un neutro, y lo más neutro que puede. Bueno, ese es uno de los servicios que va a tener nuestra nueva... Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien. Y después tienes que tener terminales de autoservicio que usted va y toca la pantalla. Sí. Y, por ejemplo, aparece el mapa de la Argentina. Ah, sí. Y usted toca, a ver, toque... ¿A dónde? Una provincia, cualquiera. Ya está. Bueno, sí. Pero saque el dedo, no lo deje. O sea... Es Bolivia. Es... No, o sea... Toca y saca. Sí, bueno, gente, y, gente, y ahí se le despliega un menú. Y si te salen, te cae un montón de monedas. No. Si salen tres provincias juntas de la misma. No, le, se despliega un menú, todas las empresas que viajan a esa provincia. Entradas. A ver, tráigame. Trato principal. Las empresas que viajan, las tarifas, que no viajan, las rutas, todo. Es toda la información. ¿Sabe lo que es importante en la terminal? El entretenimiento, el ocio, el tiempo libre. Porque uno tiene que esperar mucho tiempo. Para mí tendría que haber baile, orquestas, bingo. Piletas, sí señor. No, bingo no, porque le viene gente de afuera y después no, no se van del bingo. ¿Y mejor. Y del baile tampoco se van. Y no, no, baile tampoco, ¿cómo baile? Baile, bingo, orquestas, no, centros culturales. Ahí está, centros cursos, culturales. ¿Y qué va a hacer ahí? Para mientras centro, obligamos a la gente a que entre. Bueno, pero y ¿qué bueno, hay? Hacemos taller de poesía, No, pero ¿qué taller de poesía? Yo estoy en un viaje de negocio, estoy yendo a Vaca Muerta. Clínica de Chacarera. Y la verdad no tengo interés, discúlpeme, no, no, no se ofenda. Pero no, no quiero hacer el taller bueno, de poesía. Bueno, tenemos acá un centro cultural, estamos ensayando una obra de teatro. Sí, sí. Este, Juan Moreira. Bueno, está bien, ¿quién me levanta en los sombritos? Sí, Juan Moreira, se hizo mil veces. La otra Vaca Muerta. Cientos de veces hizo Juan Moreira. Y sí, Shakespeare también, y la gente se defiende. Bueno, Shakespeare dice, bueno, no, pero... Para nada. Tengo que ir a Vaca Muerta acá con mi señor. Disculpe el énfasis. Pero yo la vi. Sí, yo también. No, mi señora, no, señor. A Juan Moreira la vi por Rodolfo Bebán. Sí, la parte esa donde el tipo grita. Por eso le digo, no, no... ¿Qué películas dan en los micros? Buenas ahí está. Y son indescifrables las películas. Indescifrables. No, sí, sí, yo la vi, me parece. Con Rodolfo Vivas. También. Hay la parte esa donde él grita. Ah, oh, no. Contra la pared grita. Porque pone las películas, las pone el chofer. El tipo pone el... Por ahí pone películas la de la película de que quiere. Claro. Y no pone películas pornográficas, aunque sea la parte de atrás. Cuando los pibes están durmiendo y se ahora, la, ahora. Ahora dice, a continuación, de la 137 para atrás, ofreceremos simpáticas películas chanchas. Y, lo y se ve que van pasando los tipos para atrás. Dormí, Nelly. Se dice, peor el... Qué feo. Que tuvo la película. Qué feo el que tiene que pedir permiso a la porque está al lado de la ventanilla. Permiso, dice, permiso, permiso, claro, permiso, permiso. Mejor pedir ahora, ¿viste? Es fulero. Ahora veo que en paradas intermedias suben vendedores con el sándwich de milanesa. ¿Sí? ¿No los probé el propio Oliver? No, en algunos servicios ¿y no. ¿Cómo que no? ¿Cómo va a subir un tipo de afuera que sabe quién es? Sí, le dale. Por ahí es un envenenador cereal. Claro. O cereal. O sea, sí. No, y a veces se apura en localidades remotas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, localidad remota. 100 habitantes. Yo he tenido que agarrar un choclo. Yo lo vi. Casi. Yo también, sí. No, no, señor. No se lo envidio a nadie. Casi a la rastra. Porque no... no el tipo ya se bajaba. No, no dejaba... Él agarró el choclo y... Y el tipo... No, ¿qué tipo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No dejaban subir a la... ¿Cómo se dice? La choclera. Sí, qué sé yo. Ponerle H. Sí, es un nombre. No, no. A uno le da un nombre que quiere. Claro. Cuidado con la choclera, dice. Yo que en los pueblos la gente tiene un pseudónimo. La vendedora de choclo que tenía sí, ahí todos sí, los choclos. Sí. No la dejaban subir al colectivo. Pobre la piba del kiosco. Y no la dejaban bajar después. Sí. Entonces tiraba el choclo ahí sí a la ventanilla. Sí, eso me dijeron. Y tiraba el choclo por la ventana. Bueno, señores, y uno se tenía que estirar por sí, claro, imagínese. Para llegar a destino. Ah, me parece verlo. Y hacer allí la transacción. Lágrimas en los ojos. No, no sé, señor. Hacer la transacción comercial. Decía acordar a Rodolfo Vival. Pero eso está prohibido, señor. Y bueno, nosotros pero... aquí los choclos los vendemos los nuestros. Sí, señor. Los que fabricamos aquí. En la compañía. En la compañía. Sí, pero mire lo que son los choclos de ustedes. Discúlpeme, no es por ofenderlos. Ah, esto. Lo fabricamos nosotros. No, pero esto. Y bien sabroso que son. Vas a ver, probar, vas a ver. Pero, ¿esto no? ¿Cuántos granos tiene este choclo? No sé. Depende de la época, señor, ¿qué importa eso? No, mire lo que es esto. No, no, está. O ya viene comido, no sé, pero no. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿sirven comida en el ómnibus, en serio? Sí, hay servicios que sí. En el avión, a mí me parece que por ahí te sirven cosas que ya se las sirvieron a otro. A otro. Que la dejó. La cajita feliz que sirve. Pero si le viene todo cerrado. No, porque lo cierran de nuevo, lo pegan. Como en la farmacia. Claro, claro. Así, un día me vino como una especie de pequeña hamburguesa. Sí. Tenía marcado todos unos dientes así. Y le digo al tipo... A la zapata. A la zapata, le digo, ¿qué es que sé? Sí. No, pero ese es un... Me dice, es así la hamburguesa. Sí, porque es un sí. Borde de fantasía. Claro. Sí, que no tenés otra fantasía. Así, como el logo de Apple. Sí. Y viene así mordidito igual. No, señor, es un borde de fantasía que hace nuestro chef. Ah, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Ustedes tienen chef a bordo? ¿Es el piloto? Yo soy, claro. Sí, ¿cómo le va? Soy el comandante. El comandante, Carlos. Nosotros tenemos el servicio de catering que contratamos. Sí. Tenemos un chef en tierra. No, y... el asunto es que tenemos un chef arriba del avión. No, bueno, acá, loco. Pero él nos da. El chef en tierra tengo yo también. No, sí, no, me, señor. Me traje un sándwich, mira. Sí, señor. Sí. Pero nos deja las viandas armadas. Ah, sí. Entonces tenemos el tramo, por ejemplo, que hacemos Buenos Aires, México. Ajá. Lo aprovecho. Y hacemos con pasta seca, le dicen. Al choclo. Ah, sí. ¿A usted? No, no, señor. Al chef. A mí me dicen buscanido. ¿Qué hace de buscanido? ¿Buscanido y pasta seca? ¿Qué hace, pasta seca? En el circo de Carlito Balá. Gog y Magog. ¿Por qué no me sentí más adelante? No, pasta seca y después de ahí son. Mostacholes, todos pegados, que el mostachol cuando se pega pasta se le hace un sicu sí, de sí. Mostacholes. Todo es una misma cosa. Porque es y eso viene, ¿no?, en un plato de telgopor, es muy engorroso cuando dice. Pero. Quiero más. ¿Se puede pedir dos veces? Sí. No sé, usted es el piloto. No, cierto. No, a nosotros los pilotos nos dan. Vos manejás. Están acomodados, ¿no? Comen de todo. Es verdad que usted me parece que es el que me mordió la hamburguesa. Sí, sí. De goloso, nomás. La pruebe y después la deja. Mire, con morderle el borde a todas las hamburguesas de la línea aérea, sí. Usted se hace un hamburguesón. Sí, y no le digo así. Sí. Bueno, ¿qué hora es? Y estamos por aterrizar. Sí, creo que estamos en horario, ¿eh? Estamos sí, efectivamente. En se me rompió todo. Estamos sobrevolando. Empresa, Expreso Argentino. Anuncia la salida de su servicio número 47 en dirección. Diga una ciudad, dígala. ¿Qué? ¿Qué ciudad? En dirección. Comodoro. ¿Cómo quién? ¿Cómo yo? Comodoro. No, señor. No, Comodoro Rivadavia. ¿A quién? ¿Cómo quién? ¿Cómo yo? No, como nadie. Sino Comodoro Rivadavia, diga así. Su servicio con destino a Comodoro. Con destino a. Pero no, no lo susurre. Usted lo tiene que decir más fuerte que yo. Comodoro Rivadavia. Empresa Expreso Argentino. Bien. Vamos de nuevo. Cerraron la puerta. Anuncia que su servicio número 47 a Comodoro Rivadavia salió hace 10 minutos. Pausa.